esto no me tiene bien. Espero con el paso de los años, él quizás lo logre entender. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres, que ahora eres tú la mujer que me hace así. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Hoy, grandes invitados y un importante tema de conversación. Con ustedes, su amiga, nuestra conductora. Adelante. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que escuchan el Construyendo Puentes. Hoy día con un tema muy especial. Se acerca un día del no trabajo infantil, que parece que es el 15 de junio, y hoy día vamos a hablar de los niños, niñas y jóvenes de Puente Alto. ¿En qué están nuestros niños? ¿En qué están nuestros jóvenes hoy día? Para eso nuestro invitado de hoy es Maximiliano Becerra, a quien saludo y le doy la palabra en este momento. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muy bien, Javiera, muchas gracias por la invitación. Bueno, como les comentaba anteriormente, nuestro tema de hoy son los niños, niñas y jóvenes, bueno, en nivel general, pero también puntualizando nuestros niños de Puente Alto. Según los estudios del Instituto Nacional de Estadísticas, en nuestra comuna hay más de 200.000 habitantes jóvenes de 15 a 29 años, y de ellos la mitad son niños entre 0 y 14 años. Cuéntanos un poco sobre la población infantil de nuestra comuna, Maximiliano. Mira, Javiera, ¿sabes qué? Bueno, en primer lugar me gustaría contar que yo pertenezco a un programa que se llama PIE, que significa Programa de Intervención Especializada. En dicho programa nosotros intervenimos en situaciones que están directamente vinculadas con la infancia, principalmente en la comuna de Puente Alto. Y según lo que tú mencionabas, nosotros hemos podido ver cómo en Puente Alto la población de niños, niñas y adolescentes es cada vez más alta, incluso llegando a sobrepasar a la población adulta. Mira, qué interesante, pensando que en general la tendencia de la población es a envejecer, sin embargo aquí en Puente Alto hay más población de niños, niñas y jóvenes que de adultos mayores. Cuéntanos un poco más sobre el programa en el cual tú participas. Mira, el programa en el cual yo participo, que es un programa de intervención especializado, es un programa que corresponde a la oferta programática del CENAME. Y nuestro principal objetivo apunta a la restitución de derechos de los niños y los adolescentes que tengan vulneración de sus derechos. En este sentido, yo te podría contar que estamos principalmente enfocados a la labor de detener vulneraciones de derechos, restituir derechos, por ejemplo, el derecho de la educación. Trabajamos también con jóvenes y con niños que tengan consumo de droga, que estén realizando algún tipo de actividad que no les corresponda, y en general niños que necesiten que nosotros los apoyemos, los ayudemos y les brindemos un espacio de protección. ¿Y cómo llegan esos niños al PIE? ¿O cómo llegan ustedes a esos niños? Mira, hay varias formas de derivación que nosotros tenemos. La primera, te podría decir que es mediante tribunales de familia, ¿ya?, de Puente Alto. A través de esa modalidad nos llegan muchos casos. Ahora también nosotros recibimos demandas espontáneas, ¿ya?, las cuales generalmente son realizadas por el papá o la mamá. En pocas ocasiones también hemos recibido al mismo niño. Pero básicamente son esas las modalidades que nosotros tenemos. ¿Y cómo, por ejemplo, yo vivo en mi casa y sé que en la plaza se juntan niños no sé, se pueden drogar o jóvenes están delinquiendo. ¿Cómo yo me acerco al PIE para que ellos puedan intervenir en esos jóvenes? Mira, primero considero que es importante mencionarte que en Puente Alto nosotros contamos con 4 PIEs. ¿Ya? El PIE Sector 1, que se encuentra localizado en la zona de Bajos de Mena. ¿Ya? El PIE Sector 2, que se encuentra ubicado en calle Pellín 701. Por si quieren, quieren ir a visitarnos o a consultar en qué consiste. También se encuentra el PIE Poniente y el PIE Oriente. Cada uno de estos PIE abarca una zona geográfica distinta dentro de la comuna de Puente Alto. Ya. Pero si, por ejemplo, ya yo soy papá o soy mamá y estoy muy preocupado por mi hijo o mi hija que se junta con algunos adolescentes que a lo mejor no lo están llevando por buen camino, o mi hijo no quiere estudiar y en este momento el derecho a la educación, el cual es un derecho que hay que resguardar, se está viendo vulnerado, si yo veo todas estas situaciones, puedo consultar en el PIE, puedo consultar si mi niño corresponde al perfil. Y en caso de no ser así, nosotros haríamos una derivación entre programas. De acuerdo. Nosotros manejamos la oferta programática y podríamos indicarles si el caso corresponde a otro programa. Si no corresponde, hacer las derivaciones, las gestiones necesarias. Y en definitiva resguardar los derechos de nuestros niños, que en este momento yo creo que es como lo principal que a nosotros nos aboca. Y la experiencia que has tenido tú con este programa, ¿nos puedes contar algún testimonio de algún niño, de alguna historia familiar que usted, en la cual ustedes hayan intervenido? Mira, se me viene a la mente el caso de un chico que está muy, muy inserto en el tema del consumo de drogas. Este niño está principalmente replicando una situación que se venía dando a nivel familiar hace muchos años, en donde los tíos, los padres, incluso los hermanos consumían. Nosotros trabajamos con este chico y principalmente el trabajo que nosotros realizamos está enfocado a la prevención, a la visualización de riesgos, a la intervenir la permanencia en la calle, las conductas callejeras, y brindándole un espacio de seguridad, de protección, y problematizando su situación, logramos que el chico pudiera darse cuenta que a lo mejor no era el mejor camino, que a lo mejor el estar consumiendo iba a influir en su propia vida y en su devenir. Entonces finalmente el chico logró darse cuenta de esto y logró alejarse de las drogas. Es un caso para nosotros bastante emblemático, porque representa quizás la realidad de muchos otros niños que puedan estar pasando por esto mismo. Y en cuanto a las intervenciones propiamente tal, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan con los chicos? Bueno, nosotros realizamos las intervenciones a 3 niveles. El primer nivel es un nivel individual, en donde conversamos con el niño, problematizamos las situaciones, visualizamos riesgos, y también a nivel individual lo invitamos a participar de talleres, en donde también comparte con otros niños y se da cuenta de las realidades que también otras personas pueden estar viviendo. Un segundo nivel sería el nivel familiar, y a este nivel nosotros trabajamos con la familia y el niño. Invitamos a la familia a participar a jornadas familiares, valga la redundancia. Vamos al hogar, conocemos a la gente que conforma la familia del niño y también problematizamos la situación con ellos. Y a un tercer nivel, nosotros trabajamos con la comunidad. La comunidad en el sentido de generar redes, hacer derivaciones, por ejemplo, asistir al Hospital Sotero del Río, asistir al CEIF, al COSAM, y derivar también a los chicos allá, contando también que la participación de otros profesionales, por ejemplo, especialistas en la salud mental o especialistas en medicina, también puede favorecer la situación de cada niño. Ya. Bueno, contar también que la Fundación Puente Alto Puede Más también tiene talleres para los niños, niñas y jóvenes en la comuna en diferentes lugares. Tiene talleres de circo en Bajos de Mena, por ejemplo, en Sargento Menadier con Carabineros de Chile, en Gabriela Poniente, en la población Los Canales, y en la población Bernardo Leighton, donde realizan talleres de circo todas las semanas para los niños y niñas, porque también es importante la prevención, ¿cierto? Tomarse los espacios para que los niños hoy en día tienen muy pocos espacios para poder divertirse al aire libre, no como antiguamente, ¿no? Que todos los niños salían a la calle, jugaban a la pelota, a las bolitas, a un montón de juegos habían. Ahora los niños están un poco retraídos de eso, no viven la experiencia que quizás nosotros tuvimos el placer de disfrutar, de estar jugando con otros niños, vivir otras experiencias. ¿Cómo ven ustedes esa parte, la parte de la prevención? Mira, nosotros nos hemos percatado de que generalmente la socialización callejera, es decir, que los niños pasen mucho tiempo en la calle, genera que empiecen a tener ciertas vinculaciones, quizás con algunos otros chicos que a lo mejor estén en las mismas situaciones. Y en definitiva, este tiempo libre, sin hacer nada, estando en la calle, se constituye un factor de riesgo para los mismos niños. En el sentido de que, bueno, en primer lugar, en la calle están expuestos a que les pueda pasar algo, ¿cierto? Y en segundo lugar, a que puedan incurrir en conductas que a lo mejor no son favorables ni para ellos ni para los demás. Entonces, tratar de prevenir esta situación igual es importante, creo yo. Muy importante prevenir. Y para eso igual, otorgar espacios para que los niños, niñas y jóvenes puedan desenvolverse, ¿cierto? Como en talleres, quizá en los propios colegios, también intervenir un poco en las jornadas, porque los padres igual llegan muy tarde acá en Puente Alto, en mayor porcentaje, ¿cierto? Como se conoce como una comuna dormitorio, y los niños a veces quedan expuestos mucho tiempo solos, mucho rato libre. ¿Cómo ven ustedes como pie esa realidad aquí en Puente Alto? Bueno, para nosotros es una realidad que vemos a diario. Y en realidad los padres trabajan muchas veces. Muchas veces no pueden estar con los niños en las casas. Y es verdad que los niños pasan mucho tiempo solos. Y en ese sentido nosotros a los niños les ofrecemos una malla programática. De talleres y de actividades recreativas en las cuales pueden inscribirse y participar. Nosotros contamos con la oferta de talleres que dispone la Municipalidad de Puente Alto, y en general lo que tratamos de hacer es vincular a los niños con esos espacios. ¿Y cómo los niños pueden vincularse a esos espacios? ¿Qué tienen que hacer los niños, las niñas, jóvenes, los padres para poder acercarse a esos espacios de los que tú nos estás contando? Mira, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Cada taller del cual nosotros estamos informados y del cual disponemos cuenta con un lugar al cual ellos se pueden acercar a inscribirse. Ahora, también existen ciertos requisitos que tienen que cumplir. Ahora, de todas maneras, yo creo que si los niños quisieran, o los papás quisieran inscribirse en esos espacios, en esos talleres, lo mejor sería que se acercaran a la municipalidad y consultaran por esa oferta, ya que después de todo, es la municipalidad quien otorga y quien coordina y realiza esas actividades. Ah, ya, es que muchas veces esa información como que no llega a los niños. Por eso te pregunto para que, o a los padres, muchas veces la información no llega. Entonces, informar un poco los requisitos, cómo lo pueden hacer. Quizá en este momento hay padres escuchándonos y quisieran saber si sus hijos o ellos mismos cumplen con los requisitos para poder participar de estas instancias que ustedes ofrecen. Claro, ahora nosotros igual disponemos de talleres que estamos realizando en el programa. Estos talleres están vinculados a situaciones que puedan favorecer a los chicos. Por ejemplo, en este momento estamos realizando un taller de autoconocimiento. ¿Ya? En el cual los niños pueden explorarse a sí mismos y vislumbrar a lo mejor aspectos que no conocían o de los cuales no eran tan conscientes. Si tú te das cuenta, son talleres que apuntan a un trabajo personal y que muchas veces pueden generar un resultado muy bonito. También hace poco estuvimos realizando un taller en el cual nosotros trabajamos la temática de la escolarización de los niños. Bueno, contarte también que nosotros participamos directamente con dos programas. Un programa es un programa de reinserción educativa y el otro programa es un programa de consumo de drogas. Y estos programas son como nuestros programas hermanos. En el programa de reinserción educativa nosotros realizamos el taller de escolaridad, digamos. pero vamos a seguir realizando talleres y nos pueden consultar, nos pueden, si están interesados. Ahora estos talleres están destinados principalmente a quienes asisten al PIE. Ya. Pero si ustedes están interesados, igual nos pueden contactar. ¿Tiene número de teléfono, sitio web? Sí, nosotros tenemos número de teléfono, déjame dártelo al tiro. Bueno, comentar también que vamos a conversar sobre el tema de la violencia dentro de los hogares y de los niños que se quedan mucho tiempo en las casas. Es importante tomar en consideración los derechos que tienen los niños, niñas y jóvenes y respetar esos derechos, porque ellos serán finalmente el futuro de este país, ¿no? Ahora nos va a contar Maximiliano el número de teléfono del PIE. Es verdad, mira, aquí lo tengo. Es el 22-850-8904. Bueno, ya saben, amigos y amigas, el 22-850-8904. Si quieren llamar para preguntar, si necesitan mayor información, o quizás inscribir a sus hijos, o quizás consideran que algún vecino o vecina necesita de esta ayuda, pueden comunicarse, pueden preguntar. ¿Cierto, Maximiliano? ¿Qué más podrían hacer? O sea, yo creo que es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que los niños cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad, en cuanto ellos son, en definitiva, quienes van a ser los adultos del mañana. Correcto. Y si nosotros no estamos preparados, o a lo mejor no tenemos las condiciones para poder intervenirlos, es decir, hablar con ellos, hacer lograr que ellos nos hagan caso o que ellos nos escuchen conscientemente, yo creo que es súper importante recurrir a instancias que nos puedan prestar ayuda. Por ejemplo, el PIE es una de ellas. Existen otras. Sename cuenta con una oferta programática bastante amplia. También existen, por ejemplo, instancias como estos espacios recreativos a los cuales también podemos recurrir. Mira, es bien interesante, Maximiliano, disculpa que te interrumpa lo que me estás diciendo, porque en general la gente tenemos la percepción de que el Sename son solo las casas de acogida donde llegan los niños. Y no sabemos que existen otros dispositivos como el PIE, por ejemplo, que están trabajando en prevención con los niños, están teniendo una intervención activa en los colegios. Y me gustaría que me andaras un poco más sobre distintos programas que tiene el Sename, porque, como te digo, nosotros pensamos que solamente son las casas de acogida y nada más. Claro, es verdad. Generalmente se tiene esa percepción respecto al Sename. De hecho, muchos chicos de los que llegan a nuestro programa piensan que van a ser derivados a una casa de acogida, a un espacio en donde se va a desvincular de su papá. Y eso no es así. Sename cuenta con una oferta programática en donde están los PIE, están los programas de reparación de maltrato, los PRM que se llaman, los PPF, los FAE, que son distintos programas en los cuales se abordan distintas temáticas y que en general atienden un público bastante delimitado según sus características. Ahora, algunos de estos programas solamente tienen acepta derivaciones del Tribunal de Familia, pero no todos. Por ejemplo, en el PIE nosotros aceptamos demandas espontáneas. Sin embargo, es importante, a mi parecer, que la comunidad se entere y que las personas que nos están escuchando sepan que existen instancias, existen lugares a los cuales pueden recurrir si se ven superados por la situación, si no saben qué hacer con sus niños. Existen lugares, entonces es muy importante que pregunten, que se muevan, que recurran, porque yo creo que los niños tienen una importancia súper grande en nuestra sociedad y es necesario trabajar y hacer algo por ellos. Sí, es súper importante eso, pensando que, como tú bien dices, son los adultos del mañana. Juan Carlos, quisiera saber si nos puedes compartir una canción para dar una pausa a nuestra conversación, interesante conversación sobre niños, niñas y jóvenes de Puente Alto. Sí, hoy es un día muy especial, porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y ambulante. Y cuidado, niños, que quemo. Ya no más vergüenza puedo hablar. Ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial. Vergüenza en la calle, nunca más nunca. Risas del niño, nunca más nunca. Dudas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial. Ya estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, niños, niñas y jóvenes en Puente Alto. Conversamos con Maximiliano del PIE, que nos está contando de qué se trata el programa en el cual él trabaja, que en él participa, donde trabajan en prevención, trabajo de intervención directa con los niños. Queremos también abrir nuestras líneas telefónicas de la radio Puente Alto. El teléfono es el 22-872-7871. 22-872-7871. Para que puedan extender sus consultas, preguntas, lo que quieran, aquí Maximiliano está muy dispuesto para responder. Bueno, algunas apreciaciones que vamos a repetir por si la gente se viene incorporando a la audición. Contar que el PIE tiene una oficina acá en Pellín 701. Queríamos saber si el trabajo que ustedes realizan con los niños y jóvenes tiene algún costo. Mira, actualmente el trabajo que nosotros realizamos, en cuanto es una oferta programática de Sename, no tiene ningún costo. Ahora, nosotros es importante señalar que nosotros tenemos un perfil delimitado de sujeto de atención. ¿Qué significa eso? Mira, en primer lugar, los chicos con los cuales nosotros trabajamos son niños o adolescentes que estén insertos en un contexto de alta complejidad. Ya. Que vean sus derechos vulnerados y que tengan o un comportamiento disruptivo, que estén desescolarizados, que tengan consumo de droga, que estén insertos en alguna situación que vulnere sus derechos. Básicamente eso. Correcto, entonces ustedes más o menos cuántos cupos o plazas ustedes disponen, en cuánto tiempo, cómo se organiza ese trabajo. Mira, nosotros disponemos de 50 plazas, en los cuales, o sea, las cuales corresponden a chicos que cuando llegan al programa ingresan a lista de espera y que a medida que se van desocupando las plazas van siendo incorporados en función de la complejidad y de la prioridad que se les haya otorgado. Muchas de las derivaciones que nosotros recibimos son de parte de la OPD, de la Municipalidad, de la Oficina de Protección de Derechos, o de EDT, que es el Equipo de Detección Temprana. Ambos son trabajan en el ámbito de la Municipalidad de Puente Alto. Y es importante mencionar que existen cuatro, bueno, ya lo mencioné, pero reforzarlo, existen cuatro PIEs en la comuna de Puente Alto, entendiendo que la población de la comuna es bastante alta y cada uno de esos PIEs atiende ciertas zonas geográficas. Es decir, dependiendo de donde yo vivo, va a ser el PIE que quizás me corresponda. De acuerdo, eso es importante saberlo. Pero también entendiendo que a lo mejor mi niño, mi hijo, mi hija no corresponde al perfil de pie. Y eso va a ser determinado entonces por las personas que estén a cargo. De acuerdo. Entonces recordar que el teléfono es el 22-850-8904. Ahí ustedes podrían consultar, ver si es necesaria la intervención, si su hijo o hija es la persona o tiene las características que requiere una intervención de parte del PIE. ¿Desde qué edad mi hijo o mi hija puede ser parte de este programa? Mira, nosotros atendemos a niños, niñas y adolescentes entre preferentemente 12 y 17 años. De acuerdo, 12 y 17 años. Bueno, ahondando un poco más en el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de los niños, niñas y jóvenes en Puente Alto hoy día? Mira, yo creo que actualmente los niños y adolescentes, al pasar, cierto, en una etapa que es bastante, bastante compleja, como es la adolescencia, como es este traspaso de la niñez a la adultez, digamos, tienden a buscar un refuerzo de su identidad, a constituir su identidad en base muchas veces a la relación que establecen con sus mismos pares. Correcto. Y actualmente yo te podría mencionar que eso se puede ver a simple vista, porque uno va a una plaza, uno va a algún espacio de como un mall, por ejemplo, al cine, y tú logras ver cómo los niños tienden a andar en grupos, a andar siempre como buscando también divertirse y encajar en esos grupos. Correcto. Entonces, esto que yo te menciono es súper importante, porque hay muchas veces en las que nosotros decimos, no, pero ¿cómo? Ese adolescente, ese niño actuó de esa manera, o por qué es así, por qué incurre en dichos actos o comete ciertos ilícitos. Y tenemos que entender que esas conductas para esos niños pueden resultar adaptativas, pueden resultar bastante funcionales, entendiendo el grupo en el cual se mueve, el lugar en el cual está inserto, y entendiendo también que hay una realidad que es importante abordar, que es quizás la realidad de la vulnerabilidad social. Yo entiendo que muchas veces las problemáticas familiares, situaciones que para los niños o los adolescentes resultan inmanejables, y es totalmente entendible, si no se les puede pedir más en cuanto a su corta edad, tienden a recurrir al consumo de drogas, tienden a recurrir quizás de una manera no consciente, incluso a estados que le puedan proporcionar cierta evasión de la realidad o cierto bienestar. Y en ese marco también empiezan a actuar de manera rebelde, o empiezan a comportarse y a realizar actos que muchas veces por otros pueden ser cuestionables. O sea, igual hay como de los niños y los jóvenes siempre buscan como pares en quienes identificarse, ¿cierto? En grupo, se identifican con gustos musicales, con gustos de temas de internet, que son lo que hoy más consumen también. Y en esa identificación con sus pares es donde quizás se debiera como también intervenir respecto de los espacios que se le otorgan a estos jóvenes y niños para que ellos se puedan desenvolver. Por ejemplo, intervenir en las plazas, en las escuelas, en las tardes, espacios donde los niños y jóvenes transitan a diario y que donde se encuentran con sus pares, que justamente son con los cuales ellos después se identifican. Es verdad. Ahora yo te podría mencionar que el gobierno, la municipalidad, Sename, hacen esfuerzos en este sentido. ¿Ya? Los mismos programas que yo te mencionaba, el PIE, los PPF, los PRM, están destinados también a ayudar a los niños, a brindarle un espacio de protección. Y también hay ciertas labores que se hacen en función de poder también intervenir en los lugares. Ahora yo creo que nunca suficiente, ¿es cierto? Como que siempre falta. Bueno, cuéntanos un poco de esas labores. Mira, por ejemplo, nosotros muchas veces vamos a los colegios, nos vinculamos con profesores, con los psicólogos de los colegios, nosotros vamos a las plazas, vamos a los lugares que frecuentan los niños y buscamos en cierta medida, buscamos ayudarlos y acercarnos también a sus rutinas, a lo que para ellos es su cotidianidad. Claro. ¿Y cómo ves tú respecto a la cotidianidad el tema de los colegios, la educación de los niños acá en Puente Alto? Mira, aquí hay un tema que es súper importante. Los profesores hacen su labor muy bien, encuentro yo. Sin embargo, hay muchas veces un círculo vicioso que se genera. Porque, por ejemplo, un niño inquieto, que a lo mejor no presta atención o que a lo mejor no está muy atento en clase, de una manera u otra empieza a recibir un estigma. A lo mejor no de parte del profesor, a lo mejor de parte de un tercero o de los mismos compañeros, pero empieza a recibir un estigma del que no presta atención, y a lo mejor sobre nombres feos, como por ejemplo el volado, o el que nunca está quieto, el hiperquinético. Y esto empieza a generar un círculo en el cual el niño, al constantemente recibir este sobrenombre, ¿cierto?, empieza a forjar su identidad en función de esto. Y en definitiva, lo único que estamos haciendo con eso es fijar de una manera más estable la conducta que está teniendo este niño. Y de hecho, incluso uno puede irse un poquito más atrás, o sea, ese niño que quizás llegó al colegio de alguna forma, saber si ese niño desayunó correctamente, se despertó de una manera feliz o infeliz, o cómo fue el trayecto desde su casa al colegio, si el trayecto al colegio es un trayecto amable o es un trayecto dificultoso, que ya de entrada el niño no viene con la mejor disposición para estar frente a esa clase. Considerar también esos diferentes espacios en los cuales los niños se mueven, que quizás sí son causales de ciertos comportamientos y que muchas veces nosotros no consideramos. Es verdad, muchas veces los niños, en cuanto niños que son a su corta edad, no actúan de manera consciente y en realidad su conducta se transforma en un síntoma. La conducta de un niño expresa mucho, nos dice mucho acerca de las relaciones familiares, acerca de las dinámicas que están estableciéndose en la familia, con terceros, con los vecinos, en los espacios a los cuales acude el niño. Por ejemplo, un niño que transita entre la casa del papá, entre la casa de la mamá, que después se va a la casa de la abuela, que después se va a la casa de un tío, y que por último, al final de la noche, vuelve a la casa del papá, es un niño que obviamente va a tener ciertas conductas que nos van a reflejar una inestabilidad, y que tenemos que entenderlo desde el punto de vista de que los niños son como un agua transparente, o sea, ellos van a darnos cuenta, nos van a dar a entender de manera muy fidedigna que algo está ocurriendo, que hay algo detrás. Y además, bueno, siguiendo como con la rutina de este niño, ¿cierto? Niña, que después ya ingresó a la sala de clase y se ve enfrentado a temas como el bullying, por ejemplo. Su relación con el profesor, también el profesor tiene su propia historia, tiene su propia mochila con la que viene, y posteriormente a eso viene la finalización de la clase, ¿cierto? Y el retorno a su hogar, que muchas veces en ese hogar no hay nadie que lo espere, no, porque los padres también pueden trabajar lejos, en fin, suceden un montón de situaciones que van cocinando, manejando, haciendo diferentes causales en la vida de los niños, en las cuales nosotros como padres, como adultos, también formadores de niños, debemos poner ciertos énfasis. Los niños quedan muchas veces solos y ahí es donde debieran formarse de diferentes tipos de intervenciones para que los niños puedan identificarse con pares positivos, digamos. Claro, aquí hay una red entera que tiene que movilizarse en función de los niños. Correcto. Nosotros por eso, cuando trabajamos en función de los establecimientos educacionales, hablamos con los psicólogos de los colegios, hablamos a veces con los directores incluso, hablamos con los papás. Si es necesario, vamos a los consultorios a los cuales se atienden los niños. Vamos, recurrimos, por ejemplo, al Hospital Sotero del Río, a saber más información respecto a los niños. En definitiva, nosotros tratamos de movilizar una red completa que nos permita intervenir de mejor manera en cada caso y también brindarle una atención más completa que abarque no solamente un ámbito, sino que muchos ámbitos en los cuales el niño está implicado. ¿Y cómo ves tú la disposición de los padres de los niños en los cuales ustedes han trabajado? Mira, eso es relativo, eso varía mucho. Hay algunos papás que están conscientes, están muy conscientes de que a lo mejor no han podido hacer lo mejor con sus hijos. Después de todo, a nadie le entregan un manual de cómo ser padre. Claro. O que a lo mejor no tienen el tiempo suficiente para estar presentes en la vida de sus hijos. Y hay otros papás que no solamente no contribuyen al proceso, sino que además tratan de que los niños tampoco asistan. Muchas veces eso es muy relativo, pero yo te podría mencionar ambos casos que ocurren. Ahora, entre ambos casos hay una escala de grises. Claro, obviamente. Correcto. Bueno, y sobre vamos a conversar un poquito del tema del trabajo en los niños, ¿cierto? Jóvenes y niños que realizan labores de trabajos en las calles, por ejemplo, o trabajos esporádicos, limpiar autos, no sé. ¿Cómo ves eso en la comuna? Mira, yo en primer lugar me gustaría mencionar que no podemos hacer vista gorda de una realidad. Una realidad en la cual muchas familias a lo mejor no tienen el dinero suficiente como para alimentar a todos los miembros. Sin embargo, yo creo que un niño trabaje no es justificado. ¿Por qué? Porque después de todo, no es los niños y los adolescentes hasta 18 años no... Mira, si no es por algo así de vida o muerte o de extrema urgencia, yo creo que deberían abocarse principalmente a vivir su etapa, vivir la etapa que les corresponde, que es una etapa en la cual ellos tienen que realizar sus estudios, en la cual ellos tienen que estar preocupados de ciertas cosas que a lo mejor no son las propias. O sea que a lo mejor no tienen por qué ser las que les corresponden a un adulto. Correcto. No sé si me expreso bien. Sí. Es importante eso porque, como te comentaba en el bloque anterior, muchas familias no tienen la posibilidad de ser informadas de diferentes programas que existen para el bienestar familiar. Si las familias tienen bajos recursos, a veces no es necesario que los niños tengan que terminar trabajando para poder aportar a las familias. Existen dispositivos de ayuda en la municipalidad, a nivel de gobierno, y ahora también nos enteramos que el mismo SENAME tiene muchos programas en los cuales ayudan e intervienen con nuestros niños y niñas. No solo tienen las casas de acogida y no solo es lo que vemos por la televisión, sino que además tienen estos dispositivos que están interviniendo en nuestros niños, que tienen un trabajo activo y arman una red importante de ayuda para nuestros hijos y por ende para sus familias. Ahora, igual es importante mencionar que la municipalidad igual tiene programas que ayudan a los niños y a sus familias. Por ejemplo, me acuerdo del programa de terapia multisistémica en este momento. Este programa... trabaja principalmente con las familias de los chicos y en función de esta intervención familiar sistémica, ellos logran generar cambios a niveles de sistema, a nivel general macro, y de esta manera terminan igual ayudando a los niños, los cuales son el foco de atención también. Claro. Bueno, te puedo comentar también que la Fundación Puente Alto Poema, con los talleres que realizan de circo en las plazas, uno puede notar, uno se da cuenta de la recepción que tiene tanto en los niños como en sus padres, una recepción gigante, o sea, ellos quedan felices siempre que se intervienen en las plazas, en el circo itinerante, ¿cierto? Que recordar que este sábado se va a realizar en la Casa Nueva, Vida Nueva, el circo itinerante de 4 a 5. Nosotros se hace el circo itinerante por diferentes villas de Puente Alto y siempre en las sugerencias, ¿cierto? Cuando nosotros preguntamos qué les gustaría que estuviera más tiempo. que se quedaran más tiempo. Los niños siempre reciben de la mejor forma estas intervenciones donde ellos pueden participar, porque no es solo ir y estar en la plaza, sino que es aprender que tienen, desarrollar sus talentos quizás. También la parte física, la actividad física, que hoy día vemos cómo han subido los niveles de obesidad en nuestros niños y niñas. También es importante invitarlos a moverse, ¿cierto? Y a tener una vida en comunidad a partir de todo lo que trae, uno piensa, un taller de circo, pero tiene un montón de beneficios para nuestros niños. Y siempre que dicen, bueno, nos gustaría que se quedaran más tiempo, que hicieran más de estas intervenciones. Los niños y sus familias agradecen estas instancias. Entonces es importante como socializar todas las instancias que existan para que los niños y sus familias puedan recepcionarlas. Es verdad, es súper importante que la gente de la comuna sepa que están estas instancias, sepa que están estos espacios. Y sepan que no están solos. Eso. Que hay gente que puede brindarles ayuda y que lo único que necesitan es llamar por teléfono o ir a visitarnos. ¿Y ustedes trabajan solo con los niños o también tienen alguna intervención particular con sus padres? No sé, en casos de violencia, estoy pensando, por ejemplo. Mira, generalmente los casos de violencia son derivados a otros programas. Ya. Pero en el PIE nosotros trabajamos a nivel familiar también. No solo a nivel individual. Y cuando trabajamos a nivel familiar, involucramos a los padres, a los adultos responsables, ya sean los abuelos, porque muchas veces los niños se crían con los abuelos o con un tío. Claro. Entonces, pero sí, los involucramos, trabajamos con ellos, los vamos a ver a las casas, tratamos de que se incorporen al plan de intervención que nosotros realizamos. Y en general tratamos de generar un cambio que no solamente vea involucrada la participación del niño, sino que también involucre, además de los padres, a otros actores, como yo te contaba. Por ejemplo, el psicólogo tratante del consultorio, o por ejemplo, el asistente social del hospital. ¿Te fijas? Entonces nosotros tratamos de hacer un trabajo que sea completo y que involucre todas las instancias posibles en las cuales el niño se ve involucrado. Bueno, contar a la gente que se está uniendo a nuestra audiencia que estamos conversando con Maximiliano Becerra. Él es representante del PIE, que es el Programa de Intervención Especializada. Contar que este PIE está en diferentes lugares, está en 4 sectores de Puente Alto. Maximiliano, cuéntanos en qué sectores están. Mira, nosotros estamos ubicados en Pellín 701. Y atendemos la zona geográfica que va entre el río Maipo hacia más o menos el metro de Las Mercedes. Ya. ¿Ya? Y de oeste a este estamos ubicados entre más o menos Casas Viejas al acceso sur. De acuerdo. Hay otros pies que, por ejemplo, hay uno que es el sector 1, que se encuentra ubicado en la zona de Bajos de Mena. Y está el pie Oriente y Poniente, los cuales distribuyen su zona geográfica en función de la parte norte de Puente Alto, distribuyéndola según sección Oriente o Poniente. De acuerdo. Bueno, entonces, como nos contaba Maximiliano, hay 4 pies en diferentes zonas geográficas de Puente Alto para poder abarcar esta gran comuna y la gran cantidad de habitantes. El PIE trabaja en intervención directa con los pequeños, con un equipo especializado que trabaja junto a ellos y también junto a sus familias. Nos comenta que tienen programas, trabajos con talleres también. Ustedes pueden comunicarse al 22-850-8904 si quieren saber si su hijo o hija puede participar o es una persona que puede ser para ser intervenida por este programa. Este programa es del Sename. Eso yo voy a insistir en ese tema porque me parece muy relevante que las personas sepan. Sí, mira, al respecto igual me gustaría hacer una especificación. El PIE, si bien es un programa colaborador de Sename, ¿sí?, pertenece a una fundación. De acuerdo. ¿Ya? La cual interactúa como la personalidad jurídica que licita el programa. De acuerdo. Por lo tanto, nosotros, si bien pertenecemos a dicha fundación, que en este caso es la Fundación León Bloy, Estamos mandatados por el Sename. Por el Sename, claro. Es como una situación intermedia. Sí, y... claro. Lo importante es saber que no solo son casas de acogida las que tiene el Sename, sino que también trabaja junto con el PIE y junto a otros programas que Maximiliano nos ha ido contando, que son diferentes dispositivos que están acercándose, ayudando a los niños que están en problemas de drogadicción o de violencia intrafamiliar o deserción escolar, el derecho a la educación, un derecho fundamental en nuestros niños y jóvenes. Maximiliano, ¿sí? Mira, al respecto, yo creo que nunca es poco hacer énfasis en eso, en el hecho de que tenemos que velar por nuestros niños, tenemos que velar y cuidar por nuestros niños y adolescentes, porque si nosotros los preparamos bien, los cuidamos bien, los educamos bien, eso va a repercutir no solo a nivel familiar, sino que va a repercutir en una generación que va a ser, en definitiva, la generación que va a forjar el país del mañana. Sí, eso es súper importante. Y ustedes, en cuanto PIE, ¿hace cuánto tiempo existen? Mira, nosotros estamos más o menos como hace 3 años. Ya, hace 3 años acá en la comuna. Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia de estos 3 años? Yo no estoy desde los 3 años. ¿Ya? Yo estoy del año pasado. ¿Ya? Pero la experiencia ha sido en ocasiones muy gratificante y en ocasiones como que deja como que uno piensa que después de todo hay situaciones que igual tienden a escaparse de las manos. Sin embargo, yo creo que importante es hacer todo lo que uno tiene a su disposición, intervenir lo máximo posible, recurrir y agotar todas las instancias, y en función de eso, por último, decir: mira, esto mejoró, sí, mejoró, no tanto como yo quería, pero mejoró, y después de todo yo hice todo lo que pude, y si no pudo mejorar o cambiar más, ya no queda por mi parte. No, claro, de hecho, bueno, ustedes como PIE, nosotros acá como la Fundación Puente Alto Puede Más, y cada persona en cada barrio, el llamado siempre es a tejer redes de ayuda, tejer comunidad. Es tan importante el trabajo que tiene uno como mamá, como amiga, como vecina, como profesora, como tía, como familiar, como la ayuda que presta la Fundación Puente Alto Puede Más o ustedes como PIE. Todos tenemos un grano de arena por aportar. Son nuestros niños, son nuestros jóvenes, es el futuro del país. Entonces, el llamado también un poco a tomar conciencia de eso, de la importancia que tienen nuestros niños en el futuro de nuestro país, no solo a nivel económico, sino que también a nivel de sociedad. O sea, ¿qué sociedad es la que nosotros queremos construir para el futuro? ¿Queremos personas individualistas o queremos personas que sepan trabajar en sociedad, sepan estar en comunidad, con empatía con el otro? Mira, yo siempre he pensado en los niños y adolescentes como cuando uno pone un bloque de cemento, ¿ya? Al principio el cemento a lo mejor no está tan sólido y uno lo puede moldear. O en vez de cemento mencionemos, por ejemplo, greda. Uh-huh. Y al principio uno, claro, la puede moldear, puede darle forma, puede hacer que haya una figura como nosotros queramos. Y esa forma y ese moldeamiento se hace a través de normas y límites, de enseñanza, de enseñar valores, de enseñar ética, cosa que hoy en día se ha ido perdiendo mucho en la actualidad. Y a medida que los niños van creciendo, ese molde se va cada vez endureciendo y va siendo más difícil. Yo lo veo así porque siento que la niñez y la adolescencia es una instancia a la cual le tenemos que sacar todo el provecho posible. Y ese provecho podemos sacárselo enseñándole a nuestros hijos, educándolos, mostrándoles normas y límites, contándoles que es importante que respeten tanto su opinión como la del resto, que respeten a los demás, que no diferencien, que no hagan distinciones de género, que no incurran en actos que a lo mejor no son buenos. todo eso va forjando al niño. Y cuando grande, a lo mejor el bloque ya está más endurecido. Lo cual no significa que no se puedan hacer cambios, pero sí significa que son más difíciles. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, yo siento que es muy importante sacarle el máximo provecho a esta época, en la cual nosotros podemos de manera más fácil poder moldear a nuestros hijos y hijas. Entonces, un poco también el llamado es que como cada uno también hacer su propio mea culpa, o sea, ¿en qué estamos nosotros de alguna forma fallando, que no estamos mirando hacia nuestros pequeños? Porque puede que no sean nuestros hijos, puede que sea nuestro vecino, puede que sea el compañero de clase de nuestro hijo. Nosotros siempre tenemos algo que aportar en el desarrollo de nuestros niños. A veces el vínculo de apego que tanto se habla hoy en día, que se hace con los niños muy pequeñitos desde el nacimiento y hasta que son adultos, el vínculo de apego puede hacerse con cualquier persona, no necesariamente si el padre o madre no está presente, puede ser el abuelo, puede ser el tío, pero en tanto un niño o niña vea a una persona, una figura adulta que le entregue amor, eso será suficiente para que ese niño pueda forjarse el día de mañana en una persona de bien. Sí, es súper importante el tema del afecto, del apego que mencionas tú, porque los niños tienen que ser queridos, tienen que ser amados, pero eso no significa, que muchas veces se malentiende, que no se le pongan normas y límites, que no se les enseñen hábitos, por ejemplo. De hecho, eso es un gran acto de amor por nuestros pequeños, es enseñarles que tienen que tener hábitos, deben tener normas y límites. Exacto. Entonces, la idea sería que como papá, como tío, o como abuelo, o como persona que conoce a un niño, me relacione con él o con ella en base al cariño, al afecto, al amor, pero también en base a la enseñanza. Y esta enseñanza que parte en casa tiene que proveerle al niño de un marco en el cual él aprenda cómo comportarse, en el cual él aprenda que hay cosas que puede y cosas que no puede hacer, y que si no las hace, eso va a tener repercusiones que van a ser para él mismo, y que si las hace también van a tener repercusiones para él mismo. Claro, porque por ejemplo, extrapolando las realidades, muchas veces los pequeños en sus casas no pueden vivir eso, no pueden vivir esas normas y límites con las cuales uno empieza a forjar a los pequeños. Esos niños se van al colegio. Ahí también hay personas que pueden ser efectivamente figuras de apego, que pueden ser quienes de alguna forma lleven adelante a esos pequeños, que en sus casas no tienen las mismas condiciones que puedan tener otros niños. Y si no es en el colegio, una abuela, un abuelo, un vecino. El llamado un poco es a tejer estas redes de ayuda y de comunidad para trabajar con nuestro, para trabajar por y para nuestros pequeños. Y también entender que un niño, si se comporta de una manera o si se comporta de otra manera, en definitiva es un proceso que muy pocas veces media por la conciencia y se transforma en un reflejo de una realidad, en la realidad que vive el niño a diario. Entonces tampoco estigmatizar tanto a un niño porque es inquieto o porque tiene ciertas conductas, porque lo que él está haciendo en definitiva es ser el reflejo de que a lo mejor en su casa se hace eso, o que a lo mejor no se le está prestando la atención necesaria, o que a lo mejor necesita sentirse más querido o más amado. O sea, en el fondo un poco pensar que si estamos pensando en los niños, niñas y jóvenes de Puente Alto hoy día, un poco entender que eso es el espejo de lo que estamos nosotros como adultos haciendo hoy con nuestros pequeños, porque ellos reflejan lo que nosotros les entregamos a diario. Si nosotros estamos siendo más cerrados, no viendo más allá, preocupados de nuestros propios problemas y dejando un poco en un segundo plano al espacio de la infancia, eso es el reflejo de hoy día, de ver a muchos pequeños en estado de vulnerabilidad, porque quizás nosotros como personas, ni siquiera como padres, pero como adultos no estamos observando a nuestros pequeños ni estamos dándole el espacio que ellos necesitan para desenvolverse. Un poco también hacer ese llamado a todas las personas a ser parte de la construcción de un mundo mejor, ¿no? de una sociedad más amable y más empática, que también es parte de nuestros niños, van a ser parte de ese, son parte de ese, de esa construcción de la cual nosotros tenemos que trabajar para que sea más feliz y más empática. Exacto. Y en definitiva, lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos va a ser lo que ellos le entreguen también a la sociedad y a la gente con la cual se vinculen tanto el día de mañana como con sus hijos. Y se va generando una cadena en la cual lo que yo le entrego a mi hijo va a ser lo que él después le va a entregar al de él. Si yo le entrego buenos hábitos y buenos comportamientos, eso se va a replicar. Y las cosas malas también se van a replicar. Entonces, ponerle atajo también a esa situación y ponerle atajo desde un principio. Bueno, Maximiliano es parte del PIE, que también es una red de ayuda para los pequeños. Desde los 12 años más o menos trabajan con los chicos hasta los 17. Ellos están en Pellín 701. Y si ustedes quieren llamar para saber si sus hijos o sus vecinos, no sé, niños que ustedes consideren vulnerables, pueden llamar al 22-850-8904. También tienen en diferentes zonas geográficas los PIES para trabajar con los niños. No tiene costo, eso es importante también aclararlo, no tiene costo para las familias. Y también parte de la red de la que nosotros hablamos es la Fundación Puente Alto Puede Más, con sus talleres de circo que tienen, que han intervenido en diferentes espacios, también con los niños y niñas y familias que agradecen mucho el trabajo que se realiza con ellos. Se potencian un montón de habilidades de los pequeños, también se hacen que se muevan y que puedan también disfrutar con la familia de un fin de semana, porque también esos son los espacios que tienen las familias para disfrutar juntos. ¿Qué opinas también de eso? Sí, la familia tiene que ser el espacio de protección principal para los niños. Y si los niños no se sienten protegidos en la familia, ahí ya estamos viendo problemas. Y eso probablemente después tiene repercusiones. Entonces, todo espacio, toda instancia dentro de la familia que se pueda entender como un espacio de protección, de cariño, de apoyo mutuo y sobre todo de amor. Mucho amor, sí. Todo ese espacio va a ser agradecido por los niños. Y eso a lo mejor no va a ser agradecido directamente, pero sí se va a ver en que el niño ande contento, de que el niño se sienta bien. Y eso en definitiva lo va a forjar de una manera. Es importante pensar en nuestros niños y jóvenes de hoy, sobre todo pensando que, como nos contaba Maximiliano, acá en Puente Alto la población de niños y jóvenes es mayor que la de adultos. Entonces, ¿es adultos o adultos mayores? De adultos. De adultos. O sea, tenemos más niños que adultos. Entonces el llamado es aún más grande a trabajar por ellos. Van a ser el futuro de Puente Alto, de esta comuna tan grande y populosa. Tenemos más niños que adultos en nuestra comuna, entonces el llamado también es a mirar ahí a nuestros pequeñitos, participar con ellos, jugar. Maximiliano, yo te agradezco mucho tu participación y tus palabras en nuestro programa Construyendo Puentes. No sé si quieres terminar haciendo una invitación a las familias, a que conozcan el PIE, como el micrófono es tuyo. Sí, mira, a mí me gustaría agradecerte a ti por la invitación. Y también me gustaría mandar un mensaje a todos quienes nos estén escuchando en este momento. El mensaje es en relación a que cuidemos nuestra familia, a que cuidemos a nuestros seres queridos. Porque después de todo, yo creo que lo único cierto que tenemos en la vida es que tenemos un hijo, o que tenemos un padre, una madre, un hijo, una hija, y muchas veces eso no se visualiza. Tendemos a entrar en una rutina, en una vorágine que nos hace olvidarnos de lo importante. Y yo creo que la familia es importante y que nosotros tenemos que ser agradecidos y agradecer día a día a la familia que tengo la posibilidad de tener un hijo, de tener una hija. Hay mucha gente que ni siquiera esa posibilidad tiene. Entonces, Ser agradecido es mi mensaje y cuidarlo. Cuidar la familia y valorarla. Bueno, Maximiliano, yo quiero extender ese mensaje de la familia a la cual tú te refieres, que también podemos ser todos. A veces la familia no necesariamente se puede componer de un padre y una madre. A veces la familia es una abuela, a veces la familia es un tío, una tía, una vecina inclusive. Y esa familia extendida a la que yo quiero invitar a que cuide a nuestros niños, que cuidemos a nuestras niñas y jóvenes, que construyamos redes para poder proteger a nuestros pequeños, para poder darles un futuro mejor, un mejor porvenir. De nosotros depende también la sociedad que va a tener el futuro. Invito también a toda esa familia extensiva, a esos abuelos, a esos tíos, a los profesores. Los invitamos a todos a ser parte de la construcción de un mundo mejor. Y esa construcción de un mundo mejor depende mucho de nosotros y del amor. Mucho amor para nuestros pequeños, para nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias, Maximiliano, por gracias este programa. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos, amigos y amigas. Será hasta la próxima. Chao.